Bienvenidos al podcast número 0 de Enrique Place. En esta oportunidad aprovecho la grabación de mi charla sobre el estado del arte y PHP 5, dictada en el evento Debian Day que fue organizado por el grupo de usuarios Debian Uruguay. Originalmente fui convocado a dar esta charla sobre el lenguaje de programación web PHP, en especial sobre la nueva versión, la versión número 5. Luego de pasar algunos días preparando el contenido de la charla, inicialmente el título original que había elegido era PHP 5 y el estado del arte, queriendo transmitir la actualidad de esta nueva versión de este famoso lenguaje web de carácter open source, muy difundido de la mano de sistemas como Linux o de combos como LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Cuando restaban poco más de 24 horas para el evento, decido dar vuelta a la charla y hacerla disruptiva, romper un molde, varios moldes. Luego de haber invertido varias horas en ordenar materiales y armar presentaciones, sigo autoconvenciéndome que estoy equivocado. PHP no es lo importante en todo esto, lo importante es la web, dónde estamos, hacia dónde vamos, y descubrir finalmente que PHP es una herramienta que nos permite participar de este nuevo mundo que se nos avecina, la web 2.0. Volviendo a aclarar mi cerebro, recapacito, vuelvo a repasar mi público objetivo. El evento es para atraer a futuros usuarios, a personas que no conocen el sistema operativo, y si lo conocen, no lo dominan. Este evento es para promocionarlo, no es para expertos. Aviso al grupo Debian Uruguay del cambio de nombre a El Estado del Arte y PHP 5. Rehago las presentaciones en pocas horas y le doy un giro de 180 grados. Me acuesto a las 3 de la mañana pensando. Espero que se logre captar el mensaje. Empezaré por lo que todos los oradores siempre olvidan: presentarse, aclarar quién es uno, qué experiencia lo respalda, para luego ir adentrándonos de a poco en todos los conceptos importantes. Quiero captar tu atención. Quiero que te confundas para que al final, solo al final, descubras en muy pocas palabras y concretas palabras cómo encaja PHP en todo esto. PHP es un lenguaje. Lo importante es lo que tú puedes hacer con él. De ahora en más, los hechos. Después de haber tenido a tan grata personalidad como fue Federico, le voy a tener que emular un poco la altura de este exponente. Yo voy a dar otra visión, completamente distinta, o por lo menos es otro punto de vista. Yo lo que trato de comunicar constantemente es que si nadie tiene la verdad, ni siquiera yo, ni siquiera Federico. Traten de discernir, razonen lo que le dijeron, y nada es una ley o una Biblia. Yo estoy de acuerdo que en parte como que me estropearon la, entre comillas, digo en broma, la charla cuando tuvieron la discusión de Gmail. En ese punto de vista, yo ahora les voy a mostrar un montón de cosas impresas a Gmail, a Google y al resto de aplicaciones. Lo bueno tal vez para ustedes es que yo voy a dar otra visión, una visión tal vez menos dogmática, tal vez no tan arraigada a una Biblia, tal que la respeto, la sigo, yo fui bastante tiempo fanático de software libre, lo sigo siendo, pero me considero que en lo personal evolucioné hacia una figura tal vez no tan extremista, que yo a veces le digo en broma y con respeto talibanes del software libre. Cuando nos ponemos sesgados a una visión, a un ideal, y no vemos otras cosas, y hay veces que nos convertimos peores que nuestros enemigos. Entonces digo, con el tiempo y con muchos golpes, mismo a veces de compañeros de amantes del software libre, fui evolucionando hacia una postura más, soy extremista del software libre, pero no religioso. No sigo, no tengo un papa. Richard Stallman para mí es un faro, lo admiro, el personaje debe existir, es una figura me parece muy relevante, si no existiera habría que inventarla como mucha gente, porque cuando nosotros trabajamos con software libre y nos perdemos el rumbo, podemos mirar hacia dónde está mirando y qué está diciendo Richard Stallman, para poder decir, bueno, me equivoqué el rumbo, me acomodo un poco, pero siempre mirando el faro. pero no quiere decir que podamos vivir la misma filosofía exacta al 100% que la Fitzgerald Foundation o que Richard Stallman, es mi punto de vista. Por eso les digo, no digieran, no coman exactamente todo lo que le dan, sino traten de razonarlo y ustedes hagan su propio camino. Muchas veces cuando voy a una charla, a veces una persona se me puede hablar y yo apenas sé el nombre y no sé quién es. Bueno, hoy voy a hacer un poquito, hablar de mí más que por crear un ídolo detrás de mí, aunque no soy ninguna persona para seguir, se lo digo, pero por lo menos para que conozcan de dónde vengo, qué estoy haciendo y hacia dónde voy, y para que sepan un poco mi mensaje o mis conocimientos de dónde vienen originados. Esto de consultor especializado en software libre, software abierto, es una figura que me autodenominé por un conjunto de muchas cosas que ahora voy a explicar para que hablemos el mismo idioma. Esta charla originalmente era PHP 5 y el estado del arte. Generalmente se dice el estado del arte cuando queremos contar dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es una figura que se usa siempre. Y yo la di vuelta. Digo, porque después estuve pensando y viendo varios gurús y otras charlas y personalidades de otros lados, a veces se sigue una medida, un temario muy técnico y a veces es más importante los conceptos que exactamente contarle yo, por ejemplo, PHP, leerme el manual de arriba abajo de PHP y contarle lo más profundo. Digo, yo creo que eso se lleva mucho tiempo y el lenguaje PHP está en un contexto. Entonces yo lo que voy a tratar de contarles es ese contexto, cuál es mi contexto, cuál es el contexto de todos, cuál es el contexto que vamos a tener dentro de poco y el que estamos viviendo en común. Y bueno, y PHP en sí es una herramienta. El software libre, por más que digamos, yo estoy de acuerdo con Federico y con Richard Stallman con muchas cosas, el software libre nos determina libertad para un montón de cosas, pero mi visión no extremista es que el software libre sigue siendo software, no es otra cosa. Se puede llevar a otros ámbitos, pero no es todo software libre, hay otras cosas. Empecemos. ¿Quién soy? Bueno, soy informático de nacimiento, o sea, soy fanático como muchos hay acá. No hago solo la carrera de informático por dinero o por profesión, lo hago porque me gusta. Digo, si tal vez no me pagaran mi trabajo lo haría igual, pero como me pagan, mejor me siento muy contento. Tengo 33 años de edad, estoy trabajando hace 12 años en el rubro, 9 como especialista en software libre. Empecé con algunos grupos de usuarios, empecé con el famoso Ubilu y después me abrí. Extremista, como decía, no religioso software libre, lo opuesto a talibán de software libre, lo digo de forma cómica, no lo digo con respeto, no estoy despreciando a nadie. Lo más parecido es estar 24 horas conectado a internet. Digo, estoy desde la mañana que me levanto hasta última hora, está mi esposa acá, ella ya lo sabe, estoy permanentemente, me puse una conexión en el celular, voy en el ómnibus y voy leyendo internet. Todavía no pude configurar el correo, pero cuando lo pueda hacer voy a leer el correo del celular. Es casi un fanatismo laboral que tengo. Lo más parece, bueno, como decía un amigo, al terminar del día me leí 2 veces internet. Eso lo decía un amigo con respecto a las actividades que él tenía. Yo me suscribo a ella, generalmente estoy desde la mañana hasta la última hora leyendo, leyendo y leyendo cosas que aparecen en internet, que lo que hace es estar informado de lo que va sucediendo en general con el tema software, Linux o lo que venga. Soy consultor, entre comillas. En Uruguay para las empresas privadas informáticas no representa nada. Yo digo soy consultor, muchos pueden decir, bueno, chanta, puede ser. En el Estado uruguayo hay una figura legal administrativa que tal vez algunos hayan pasado o puedan pasar, es que el Estado no contrata, no está contratando informáticos como un empleado público, sino lo que hace es hacer un contrato de servicios con una persona y cuando hace el contrato, que a veces es financiado por el BID, pone que esa persona, en vez de poner un título en la lista, programador, lo que sea, es un consultor en informática. Ahí empieza a aparecer la palabra consultor, que para ellos sí le representa, pero es una figura administrativa, no va más de eso. En países desarrollados sí tiene peso, y ahí es donde yo me pongo un poco el título, autotítulo de consultor por la idea general. Especialista que vende know-how. Know-how es más que conocimiento, es experiencia. Tú puedes tener digerirte un libro completo, saberte PHP de arriba abajo, que yo no lo sé, y decir, bueno, me sé PHP. Pero de ahí a tener experiencia es algo que lleva mucho tiempo, o puede llevar poco tiempo, pero depende de los proyectos que tú trabajes, cómo te muevas, cómo investigues. sea, el know-how, la experiencia no se adquiere de la noche a la mañana y hay que invertir mucho tiempo de vida personal y de familiar para llegar a un determinado nivel que te puedan querer pagar tus conocimientos. Bueno, Estados Unidos eso lo maneja muy claramente, cuando se necesita algo en un área buscan un especialista, un consultor, le pagan eso, ellos saben perfectamente que pagarle mucha plata a un consultor es ahorrar dinero. En países desarrollados buscan el experto, en el subdesarrollo al más barato. Eso lo vamos a ver todos los días en los avisos del diario en el gallito. Buscan senior, pero quieren pagar plata de un junior, entonces terminan pagando 4 junior y no le pagan al senior, entonces mentira que acá hay 0% de desempleo en la informática, porque es mentira. Hay desempleo, hay varios que acá lo viven, yo lo capaz que lo pueda volver a vivir ahora dentro de poco, o sea, hay un mercado muy reducido, muy mediocre, y no estamos apostando ni invirtiendo hacia la innovación. No estamos creando solo en Uruguay, y Uruguay es el mundo, estamos globalizados. ¿Qué hago actualmente? Actualmente estoy trabajando desde hace 3 años aproximadamente en un proyecto que se le llama Gobierno Electrónico, está todo relacionado con el tema de Internet, del tema de la publicación de información para que esté disponible a todo el mundo, a la ciudadanía, a las empresas y a los ciudadanos, a los políticos, para que puedan controlar y ver exactamente qué es lo que hace el Estado, qué es lo que no hace, qué es lo que compra, cómo lo compra, cuándo lo compra. Y el Estado, cuando pide, nosotros mismos podemos ser proveedores del Estado, viendo nada más que la página de Internet que nosotros estamos desarrollando. El sitio, concretamente, Compras Estatales UBI, está desarrollado para ir a tema. Ustedes se van a dar cuenta que el 80% de la charla va a parecer que no vamos a hablar de PHP, pero estamos hablando de PHP directamente. Al final voy a hacer un resumen de PHP y se van a dar cuenta en qué contexto estamos. Quise hacer una charla totalmente al revés. En el trabajo usamos PHP, usamos framework para PHP, Smarty, que después voy a explicar lo que es, entorno de desarrollo Eclipse, que se usa para Java, pero lo usamos para PHP, CBS, que es un servidor de versionado, que lo explicamos adelante, Postgres, famosa base de datos libre, que se le podría llegar a comparar con Oracle, GNU/Linux obviamente, Apache, JBoss, Quanta, Hint, etc. El Estado usa más software libre de que creemos. Hay mucha gente que dice, quiere obligar por ley, en esa parte estoy de desacuerdo, a que sea absolutamente solo software libre en el Estado. Estoy convencido que es lo mejor, pero creo que empezar a pasar ese tema, como se discutía un poco con Federico, es medio peligroso, me parece a mí. Eso de obligar por ley el software libre, me parece que podemos entrar a, no sé, a la tiranía del software libre. Eso es un concepto que después lo podemos discutir más adelante. Pero me gustaría que si es... y estamos luchando por una libertad, que sea libertad para todos, no libertad para mi visión de libertad, sino también libertad para otra visión de libertad que puedan tener ustedes. No tenemos por qué compartir la misma. Bueno, este es el edificio Presidencia, nosotros estamos ahí, el proyecto de Compras Estatales. Esta es la página, no es muy agradable, y bueno, hago lo que puedo. Tratamos de concentrarnos en el contenido de la información y no en la estética, que podría ser perfectamente muy estética, pero no ofrecer nada, nosotros lo vamos a hacer al revés. Fundamentalmente el producto del sitio web es el formulario de consultas, que actualmente pueden ver las licitaciones que se está pidiendo en el Estado de cualquier organismo, que depende de la Presidencia, y a su vez las adjudicaciones. Entonces yo puedo ser proveedor, consultar lo que pide el Estado, ver ahí, llamar por teléfono, mandar un correo y poder cotizar un servicio. Bueno, acá puede ser el principio de empezar a presionar a los propios organismos cuando dicen quiero sistema operativo no sé qué, no sé cuánto, Windows. Eso legalmente, por digo, el problema es la falta de controles, pero legalmente ningún organismo podría decir nombres de productos. Entonces no debería aparecer en las compras, por ejemplo, Windows o Microsoft. Hay una parte en los reglamentos que dice, bueno, si es el único proveedor, está. Pero el tema es que nosotros, como proveedores del Estado, tenemos que exigir, nosotros tenemos una empresa software libre, tenemos que exigirle, cuando aparezcan las compras, llamar y quejarnos a todo lo que podamos, a decir, no, acá está pidiendo un proveedor. Yo soy empresa software libre y tengo la misma característica, un servidor web, ¿tá? Y lo puedo ofrecer. No es único proveedor Microsoft. Entonces, acá puede parecer una parte del cambio que estamos tratando de buscar. Estoy tratando de ser pragmático y no dogmático. Vamos a ver los hechos y cosas reales. Este es un ejemplo, este es un todo hecho en PHP, no nos fuimos al tema. Esto es un pedido de una licitación de la Dirección General Impositiva y están pidiendo mantenimiento del sitio web por 12 meses unidad y ponen la fecha que ya se venció, la aproximadamente, 27/7/2006. Acá cualquiera de nosotros con una empresa se registra y puede cotizar esto y pelear como todo el mundo por este trabajo. El problema es que, como a veces muchos proyectos del Estado muy buenos como este, que me parece la idea es buena, que el proyecto existía antes que yo existiera en el proyecto, o sea, no es bueno porque yo esté en el proyecto. La idea es muy buena, esto se viene haciendo el gobierno electrónico, las compras estatales, la transparencia se viene haciendo en toda América Latina, en todo el mundo. América Latina llegó tarde de esto, pero hay uno en cada país. Y por ejemplo, acá vemos una adjudicación que fue a la Dirección General Impositiva, cotizó, en este caso Solibm, pero podríamos ver que pueden aparecer varios proveedores y ver qué precio cotizó, bueno, o quién ganó qué precio, y los distintos proveedores cotizaron y perdieron. Entonces es una forma de ver realmente qué compra el Estado, cómo compra y en qué condiciones y a qué precio. En este caso, mantenimiento de software por 12 meses, 880 y pico de dólares, suma 32.493 dólares. Me imagino que nadie se enteró de esto, digo, vayan armando una empresa y vamos a empezar a cotizar. ¿Qué hago acá? Bueno, alguien tiene que desarrollar, como dijo Marcelo, aplicaciones al sistema operativo, de lo contrario, el sistema operativo solo o sí pierde utilidad, por lo menos para las empresas, para los usuarios, para nuestros clientes. Como decía, no voy a explicar qué fecha es de forma directa, voy a hacer una presentación disruptiva, voy a dar la vuelta y voy a presentar algo de forma distinta. Como decía Miguel Icaza, no sé si todos lo conocen, es uno de los famosos gurús del software libre que ha hecho o ha contribuyó con el tema de desarrollo de Genome, que es uno de los entornos libres gráficos para Linux, que están todas las distribuciones de Linux, y ahora está en un proyecto que es de Mono, que vendría a ser la versión de .NET, pero para el lado de software libre. Ustedes dirán, pero es como un gurú como esto, tan ícono como Stallman, está trabajando más o menos a la par o de la mano de Microsoft. Bueno, él no es extremista talibán de eso, es no extremista no religioso. Una corrección. ¿Está Es un tema de opinión, creo que se decir que cómo puede llegar a cómo decir, a incluir por el software libre esta aplicación, pero no creo que esté trabajando de la mano de igualmente no creo que trabajar de la mano de una empresa sea un problema o algo que mucha gente tiene que hacer. Pero eso es lo que quise decir. O sea, dije, de la mano no quise, o sea, yo estoy tratando, desde cuando empecé la charla estoy tratando de dar una visión, no dogmática, sino pragmática. Yo no tengo ningún problema en trabajar con Microsoft. Si me contrata, después de software libre, me voy a trabajar en Estados Unidos. O sea, estoy tratando de tener otro punto de vista, no extremista. No estoy diciendo que todo es software libre, aunque me encanta y amo el software libre y lo uso, y si me sacan el software libre me siento mucho más cómodo trabajando 100% software libre. Lo hago por convicción, no porque a mí me obligan a hacerlo. Eso es lo que voy. Cuando quise decir de la mano, es que de alguna forma trabaja de la mano con esto, porque está trabajando más o menos el mismo tema y no me parece mal. ¿No está? Gracias por, acepto cualquier corrección que pueda hacer, porque me puedo equivocar, o por lo menos puedo confundirlos, lo que quiero transmitir, y esto porque no tengo idea. Pero bueno, PHP, lo que decía, es un medio, uno de los tantos, y no es un fin en sí mismo. Por eso decidí cambiar la charla, PHP sigue siendo una herramienta. La herramienta sirve para hacer cosas y creo que lo más importante, como decía Miguel de Icaza, en su proyecto, que es mucho más importante que me parece que hace que PHP, hablar del proyecto Moto no es interesante, lo interesante es hablar de lo que se puede hacer con él. Siguiendo un poco esa pauta, es lo que voy a empezar a hacer un poco de PHP, voy a contar qué es lo que estamos en el ambiente web y qué es lo que podemos hacer para después decir, bueno, qué opciones tenemos, una de ellas es PHP. Bueno, es una herramienta porque no funciona, su contexto es la web, entonces conozcamos la web en la era de la web. Hay una gran discusión con esto de que, no sé si han sentido, que hay gente que dice estamos en la web 2.0. Este término salió como por el 2004. Hay mucha bibliografía también sobre esto, pero a alguien se le ocurrió nombrarlo, que me parece bien, o sea, trató de agarrar algo que era medio técnico y dice, vamos a poner un nombre. Digo, está habiendo un cambio en Internet, la Internet del 2000, de la época del .com, que se fundieron todas las empresas, los proyectos eran puro aire, puro gas caliente, los inversores andaban corriendo, excitados de un lado para otro para tratar de poner plata, porque todo lo que dijera web era futuro, va a dar plata, no sé por qué, pero va a dar plata, pongo plata. Eso es lo que fue, que pasó en el año 2000, o antes de 2000, y reventó en 2000-2009. Después se dieron cuenta que ninguno de esos proyectos tenía un modelo de negocio claro, que eso es básico para encarar cualquier proyecto. Si vas a hacer algo comercial, tenés que tener claramente la idea de qué es lo que vas a vender. Yo muchas veces veía los proyectos en esa época, yo también estaba medio mareado con la época de la .com, y yo decía, bueno, pero ¿y esta empresa qué vende? Si están poniendo mucha plata, debe dar plata. Digo, si yo tuviera plata, la pongo también. Digo, estamos todos en esa locura. Entonces alguien definió como que estamos en la web 2.0. Empezó por la web 2.0, como queriendo definir que antes hubo otra versión y hoy día estamos en otra etapa. Se le puede decir que la web 1.0 fue esa época, ¿tá? de las .com, esa locura, o desde antes. Estamos hablando generalmente de páginas que ya conocemos, páginas de empresas generalmente, ese era el contenido de Internet, el 80% era empresas. Sitios institucionales, estáticos, no ofrecían contenido atrayente, decían objetivos, visión, no sé qué, no sé cuánto, lo leías una vez, nunca más lo leo, o no lo termino de leer. Y el usuario buscó otras cosas. Esa época, estamos hablando de épocas de desarrollos estáticos, porque no existía dinamismo, porque no interesaba. O sea, no había una demanda, no había una oferta, y era todo muy clavado en Internet. Cuando se define esto de la web 2.0 es que se empieza a ver un cambio. ¿Quién lo hace otra vez? Los consumidores. No los hacen las empresas, los hacemos nosotros los usuarios. Empezamos a buscar otras cosas. Cuando empiezan a abaratar los costos, empezamos a decir, bueno, puedo tener mi conexión a Internet, puedo poner un sitio, puedo usar un servicio en Internet desde un cibercafé, puedo poner mi sitio en Internet. Y ahí a alguien se le ocurrió, no sé, tiene la idea de crear cosas, por ejemplo, como los blogs o los sitios personales. Tal vez muchos escucharon, tal vez no. Yo tengo un blog, hay gente que me conoce por un blog, hay gente que no me conoce por un blog. Pero un blog es una página personal que supuestamente es de la web 2.0, de algo más interactivo, más hacia los usuarios. ¿Tá? Es una página personal donde uno comunica, cuenta al mundo o a otras personas que quieran escuchar o te quieran leer, tus experiencias. Hay de todo. Hay gente que concibe que una página blog o una página personal es tu agenda pública íntima en Internet. Yo no haría eso, hay gente que lo hace y pone sus fotos desnudas, desnuda en Internet. Yo generalmente no hago eso, trato de verlo desde el punto de vista técnico. Me ha ayudado pila por el tema de conocimiento, por el intercambio de gente, que me conozcan y yo conocer a otras personas. Contar mis ideas, si estoy equivocado, que alguien me las discuta. Y ahí generamos lo que le dicen mucho, un networking de contactos, de gente que vas armando un contacto con una persona que está en España y piensa igual que vos, te comparte, otra persona que está en Argentina y en distintos lugares. Hoy día tengo muchos amigos que están en otros países y les di la cara a través de sus propias páginas de Internet o a través de otro tipo de proyectos, pero hemos generado toda una serie de contactos que enriquece, me parece, el diálogo. Eso es un poco la característica también de la web 2.0. Otra de las cosas que hablan de los promotores, los que empujan a este tipo de era o de servicio, es que las aplicaciones, un poco de la idea, es de escritorio, van a ser sustituidas muy probablemente con servicios web. Están apuntando hacia eso y nosotros estamos consumiendo eso, entonces es un ciclo y vamos todos hacia ese lado. Por ejemplo, el caso de Gmail, el más famoso, que hoy se discutía y después voy a dar mi visión. Bueno, concepto general, en resumen, la web 1.0. Era sitios estáticos, poco dinamismo, poca actualización, dominado por las empresas. Uruguay hoy vive mayormente la era 1.0, es mi opinión. Todavía sigue habiendo sitios estáticos, principalmente el Estado, que no ofrecen contenido. El usuario va, lo mira y no me ofreció nada. No se actualiza de acá a un año, dice objetivos, misiones, no los leo, no me aporta nada. A mí me gustaría que tuviera un dinamismo, que ellos pensaran, se pusieran en mi lugar como usuario y me dieran información que yo espero, no la que ellos me quieren dar. Entonces considero que todavía estamos en la era 1.0. Algunos dicen, bueno, acá es el intermedio 1.5, que vendría a ser la .com, que se empezó a generar este tema de dinamismo, de usar técnicas o base de datos o lenguajes, que ahí empieza a surgir un poco PHP o otras alternativas, o R principalmente, para trabajar con otras alturas en Internet. La visión en su momento era preocupación por conseguir visitas y extremada estética visual, pero el modelo de negocio carecía. Las empresas.com cayeron entre el 2000 y 2001. Un ejemplo está Meridian. ¿Alguien sabe dónde está ahora Escuelas? Yo tampoco. Pero está trabajando en otra cosa. Pero está Meridian, nunca supe qué hacía y no lo sabré. No sé si vendía realmente algo. Características en general, como resumen, la web 2.0, orientada principalmente a la interacción y las redes sociales. A esto de que yo tengo algo, comparto mi conocimiento. Tú, por ejemplo, la gente de Debian, ustedes pueden decir, son informáticos y se aíslan del mundo. Debian, el grupo, ya es un grupo social de gente. Digo, cada uno individualmente, capaz que lo ven afuera y dicen, no, estos son bichos, son informáticos, se encierran la computadora y no ven otra cosa. Pero no, pero dentro de ese aislamiento hay un grupo social, que se juntaron y armaron este tipo de cosas. Ahora nosotros es un grupo social. Ustedes me conocen y yo no los conozco a ustedes, pero digo, vamos a generar un nexo de alguna forma. Y esto es lo que está apuntando la web 2.0. Desde varios puntos de vista, desde sociales hasta económicos. Esto es plata, ya les digo. El software libre mueve muchos ideales, o los ideales mueven el software libre. Pero el dinero también mueve. Y el interés también mueve el software libre. Muy probablemente, mi visión, si no hubiera interés económico, el software libre crecería mucho más lento. Esa es mi visión. Bueno, en la red estamos hablando de comunidades, grupos, consumidores, viral. Hoy las empresas de marketing americanas están estudiando el concepto de la publicidad viral. ¿Cómo un usuario, por ejemplo, de Mac, se sienta a esperar horas a la presentación de la empresa, la nueva versión, y están todos fanatizados y tratan de fanatizar a otros? Ojo, es parecido a lo que se debe en Uruguay. Tratan de fanatizar a otros y transmitir eso. Eso es un efecto que le dicen viral. Y marketing, principalmente los americanos, están tratando de estudiar ese tipo de cosas para ver sacarle provecho. Cómo el usuario se va comunicando uno con otro y genera un efecto en Internet principalmente, que si lo tuviera que pagar en campañas de marketing, no le daría la plata. ¿Ah? Bueno, esto genera sitios de puntos de encuentro, que son las características generales, o web dependientes de usuarios, donde el web existe como un medio, pero el que genera el contenido son los usuarios. Ahora vamos a ver ejemplos. Hoy día, la web 1.0, el 80% de las empresas y casi muy poco los usuarios. La característica de ese nombre, web 2.0, es que nosotros los usuarios estamos generando más del 80% del contenido de Internet, principalmente con los blogs. Así que si no tienen blog, es hora que se den una mano. También no es solo los blogs, es los podcasts. Los podcasts, no sé si todo el mundo conoce, simplemente, conceptualmente, es un archivo de audio de alguien que vino con el micrófono y grabó, lo dejó en mi sitio y alguien lo puede bajar. Simplemente es eso, pero en concepto es lo mismo que el blog. Si lo pudiéramos hacer un paralelismo, sería lo mismo que la radio, pero amateur. Pero igual, pego de inexacto porque ya hay muchos podcasts de empresas que están agarrando ese modelo como un negocio claro y ya están empezando a profesionalizar el podcast. Pero lo más característico es que encontremos sitios de personas, tal vez como yo, como alguno de ustedes, te digo, bueno, quiero pasar a un segundo nivel, quiero hacer como un pseudo programa de radio, contarlo así, capaz que juntarme con un grupo de amigos y discutirlo. Publicarlo en internet y otra persona les interesa, le gustó, lo escuchan en los famosos reproductores MP3 que han bajado de precio hoy día en Uruguay y por todos lados. No es solo piratear audio de CD y poner MP3 ahí, yo lo uso principalmente para escuchar podcast. O sea que si no conocen lo que es podcast, empiecen a buscar porque hay temas para todo. Ahora les voy a contar. Y otra de las características, bueno, intercambio de información, torrent emule, o sea, los usuarios están comunicando entre ellos por afuera de las empresas y están compartiendo cosas, no solo piratería. Sitios extremadamente dinámicos, hay un nombre que se empieza a repetir técnicamente, que es Ajax, ahora vamos a hablar un poquito qué es eso. Ajax. Es asincrónico JavaScript en XML, es un nombre que le dieron, no es una tecnología nueva, muy probablemente si hay gente que la usara de esta forma, es una técnica de usar determinado conjunto de herramientas. Hoy día el nombre pega por todos lados, hay, no sé, hasta jabón en polvo que le pusieron nombre de Ajax, porque como todo el mundo dice Ajax, bueno, ponemos y aprovechamos la volada en otros países, ¿no? ¿Cómo es? Y es una forma de usar también un conjunto de tecnología que muy probablemente ya se usaba, ya yo he encontrado gente cuando hace casi un año y pico yo comentaba el tema de Ajax a unas empresas, y me decían, no, pero eso yo ya lo hago, Y bueno, ahora tiene nombre el Endo. O sea, es una técnica, no confundan, no es una nueva tecnología. Y a grandes rasgos lo que hice la definición, mucho sacado de Wikipedia, después pongo mis fuentes al final, comunicación asincrónica con el servidor en segundo plano. ¿Qué miércoles quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos un navegador, tenemos un servidor de un lado. En la versión 1.0 de Internet, yo, mi navegador, pongo la dirección de Internet, va al servidor, el servidor me devuelve la página y listo. ¿Está? La próxima vez que quiero hacer algún formulario, le voy a aceptar, otra vez al servidor, entero, me trae toda la página y otra vez la vuelve a armar. A grandes rasgos, ¿no? Le puedo errar un poquito, pero esa es la idea. Con Ajax, diríamos, voy al servidor, me traigo tal vez la primera versión entera, y cuando cambie algo, voy al servidor, traigo datos, no toda la página, y actualizo solo la parte que cambió. Es algo tan estúpido, pero genera un dinamismo, que ahora lo vamos a ver, y ha cambiado y le han puesto la web 2.0. Por ejemplo, lo vemos en Gmail, lo vemos en un montón de aplicaciones ricas, en Internet, que antes no se podían hacer, no se concebían. Con esta técnica, hoy podemos tener planillas electrónicas, agendas, esto y lo otro, y si tuvieran que constantemente estar actualizándose, trayendo de vuelta, sería inviable. La web por excelencia, la empresa web por excelencia es Google, que tiene todas sus patas metidas en Internet. Vamos a contar un poco las aplicaciones, si hay quien no lo conozca, bienvenido. Tenemos de todo tipo, pero yo uso todas. Principalmente, si algunos son desarrolladores o quieren conocer cómo se desarrollan interfaces, usabilidad, o mismo web, copiar ideas, aprender ideas, crear ideas nuevas, hay que ver, imitar y conocer. Yo les diría, usen todos los productos de Gmail. Aprendan cómo lo hacen, traten de imitarlo y cuando puedan empiecen a innovar. ¿Tá? Pero conozcan, no se queden decir, no, Gmail yo no lo uso. No, pruébenlo. Y después que lo prueben pueden decir, no, esto no me gusta o no me es conveniente. Tenemos de todo un poco. Acá tenemos una captura por el que no conoce Google Calendar. Si tienen una cuenta de Gmail, perfectamente pueden habilitarse el Calendar, que es un calendario. Está muy interesante, gente que lo ha probado, conozco ingenieros en informática que trabajan conmigo y nunca lo probaron, se lo he mostrado más o menos en 2 o 3 patadas y yo, mira qué interesante. A grandes rasgos lo bueno de esto es que podemos armar una serie de calendarios que está en colores, que podemos compartirlos con grupos de personas y esto es ubicuo, o sea, una persona puede estar en otro lado y gracias a la técnica de Ajax, yo cambio algo acá en el evento y ya se actualiza en la vista del otro usuario que está en China. Yo, por ejemplo, acá, que no se ve mucho, yo tengo una agenda que dice Laura. Laura es mi esposa. Yo le creé una agenda, compartimos eventos en conjunto, para que no me esté preguntando constantemente qué estoy haciendo, yo voy anotando las cosas. Es peligroso, yo sé, pero bueno, yo trato de experimentar conmigo para poder comunicarles a otros con la experiencia. Hay mucho, podría estar un rato, pero les cuento por arriba un poco para generar la curiosidad y ustedes lo prueben. Está muy bueno, además está muy integrado con el resto de las aplicaciones, por ejemplo con Gmail. Podemos mandar un mail y decir que más me lo agenda. Entonces el mail lo mandamos y a su vez queda como un evento de la agenda. O sea, está muy, muy interesante y además todo esto es dinámico. Agarramos cualquier cosa, lo tiramos y es como si estuviéramos, no sé, en un office, en nuestro escritorio. Pero estamos en web y podemos irnos a un cibercafé, trabajar, me voy a Japón, no llevo nada, abro una máquina, me conecto a Gmail, uso calendario o otro servicio que provee lo mismo, pero ahora de Google, y sigo trabajando y tengo mi oficina sin tener ni siquiera una máquina. Esa es la tendencia. Acá, uy, qué bicho es eso. Ah, no, esto es más serio. Esta es una captura de mi cuenta de Gmail. Últimamente Gmail, Marcelo me ha saturado con chat y correos y todo, y se ve por todos lados, me dice, ay, qué bueno el ancho de banda, no sé qué, la charla que vas a decir, qué vamos a decir, ay, qué horrible. Y así estuvimos como dos viejas discutiendo antes del evento. Y bueno, acá es, calculo que muchos deben tener en cuenta Gmail, pruébenlo, no tengan miedo, y si no tienen, denle una opción, si usan Hotmail, prueben el Gmail, por lo menos para conocer otras cosas, más si son desarrolladores. Además, lo más interesante que se ve en la barra, dentro de poco van a poner el procesador de texto ahí, entonces vas a tener tu escritorio todo junto en la web. Esta es la planilla de cálculo. Acá hago un pequeño seguimiento de horas del proyecto en el que estoy trabajando. A tal hora vine a las 10 de la mañana, no vine a las 9, tengo que venir a las 9, vine a las 10. 10:30 informes. Una charla ahí, le pongo cualquier cosa y mi gerente piensa que estoy trabajando. Después 10:30 análisis. Después más abajo no aparece, pero pone de 12 a 1 estoy comiendo. ¿Tá? Y pues esto lo registro. Mañana me dice no trabajás, le copio la planilla, se la mando, esto se exporta. O le mando un link y mi gerente lo puede dar. Por ejemplo, este es el Wrike, que dentro de poquito va a estar disponible como el resto de los servicios, solo entrando a Gmail, y que como el Word en Internet. Así nos vamos a evitar el tema de la licencia y vamos a ver otro tipo de aplicación. Siempre viéndolo con la cabeza lo más abierta posible. Vamos a discutir que no ven nuestros documentos, que la licencia, bueno. Yo les doy otra visión. Ya tuvieron la visión dogmática, yo les doy la visión pragmática. Acá es un listado enorme, sigue más para abajo. Hay muchas aplicaciones y servicios. Servicio web, la de Google, les recomiendo que los prueben todos. Más si son desarrolladores. Sí hicimos una explicación de lo que era los blogs, hay de todo tipo. PHP Senior, por ejemplo, este es uno de mis blogs, que trato de transmitir una idea de apuntar hacia un nivel más alto de PHP. Por eso le puse PHP Senior, no es que yo me crea el 10 de PHP, nada, ¿verdad? Hay cosas que ni me acuerdo de sintaxis del lenguaje, también el manual. Pero me parece que un experto en PHP debería estar a otra altura como pasa con ambientes de Java. Poder hablar de patrones de diseño, poder hablar de UML, de arquitecturas, por lo menos de tres capas, de hablar de otro tipo de tecnologías que en PHP nos estamos quedando atrás. Acá en este blog, el PHP Senior, está usando también otro servicio de Google que se llama Blogger, que el dominio es phpsenior.blogspot.com. Hay varios, tengo varios sitios. Y también lo mismo, la interfaz adentro para administrar el blog es re interesante, usa Ajax y también agarras componentes, los moves y customizas toda tu página como vos quieres. Wikipedia, otro proyecto de comunidad. Yo cuando le agarraron el proyecto de Wikipedia no le di 2 pesos. Dije, no, esto no iba a funcionar. ¿Qué se le ocurrió hacer? Tipo una encarta compartida con el conocimiento de tus usuarios para generar algo que pudiera ser de referencia. Dije, le estoy pasando un chupelote. Pero no, funcionó increíblemente, fue de las pocas cosas que predigo y le erro, no mentira, le erro mucho, pero digo, hoy día lo uso muchísimo, Wikipedia, y nuestros hijos ahora lo van a usar como referencia. Antes usaban la charoná, cortaban la revista y la pegaban, ahora toda referencia a Wiki, copio, pego, y está. Pero digo, está interesante porque es un proyecto comunitario, y se dan muchas peleas, digo, hay gente que pone algo de Linux Torvald, papá, y llegan los fanáticos, llegan los otros, los detractores, y dicen, no, pero Linux Torvald es malo, papá. Entonces están peleando de un lado para otro y llega un momento que traban esos contenidos para que dejen de pelear. Pero está interesante el fenómeno social que genera que, o sea, el ser humano, por más que nos queramos enterar, somos animales sociales. Digo, aunque ya le digo, seamos bichos los informáticos y los de Debian peor todavía, pues yo no uso Debian en casa, pero digo, la conozco a Debian. Igual son sociales, son bichos pero son sociales, se juntaron. Eso es increíble. Bueno, Meniame es otro proyecto también interesante, que también, este es el otro ejemplo que yo le decía de los casos de la web 2.0. Meniame es una infraestructura que la hizo alguien, Ricardo Gali, que después le mandó un mail porque le digo que él es un talibán de software libre y ya hemos puteado varias veces con el loco, pero nos llevamos bien. Y él es argentino pero está creo que es en España o algo así. Y bueno, lo interesante de esto es que está en la infraestructura y quién genera el contenido, los usuarios. O sea, no hay un modelo en sí comercial, aunque tiene publicidad por ahí, pero la idea es un punto de encuentro. La gente se suscribe, se anota un usuario, pone una noticia que le parece relevante, y los demás usuarios votan si le parece una noticia interesante, ¿tá? Y si llega a determinado puntaje, que se lo tiene que dar un algoritmo semi-complejo, porque va en el voto de la gente, pero depende de esa gente que vota si tiene un puntaje de personalidad, entonces el voto vale más o no. Hay un montón de cosas que generan que esa nota salga de lo que se llama la cocina, ¿tá? Salga a la pantalla principal, al lugar principal, y aparezca como la noticia de tapa. ¿Y eso quién lo administra? Solo los usuarios peleándose entre ellos. ¿A quién genera los contenidos? Los usuarios. ¿Tá? Hay muchos proyectos de estos que me pareció uno de los más conocidos. Ojo, yo lo que trato también es abrir un poco la cabeza. Con muy pocas cosas, con un poco de tecnología, PHP, ideas, lo que sea, un servidor web, Linux, ¿tá? Podemos generar cosas como por el estilo que estas. Pueden ser no comerciales, pueden sí ser comerciales, podemos buscar reconocimiento de otras personas, de otros desarrolladores, de otras comunidades, o publicidad. Pues yo mañana hago esto, no lucro. Pero mañana si una empresa me conoce, me dice, pa, mirá, Enrique Plaza generó esto, mirá la cantidad de visitas que tiene, pa, re interesante, loco, son crack. Le voy a contratar. Bueno, hice esto, no cobré por esto, pero la imagen me generó un rédito económico. Delicious es otra vez un bookmark abierto en internet, que yo voy poniendo las cosas que voy leyendo, cualquiera nos podemos suscribir a eso. y puedes decirle a otras personas, mira, acá yo pongo lo que voy anotando, me parecen sitios interesantes. Otras personas pueden seguir y ver lo que yo leo, ¿tá? O directamente hacer búsquedas dentro de las listas de sitios seleccionados por los demás usuarios. Esto es re interesante, porque en Google busca por un algoritmo. Hoy día se ha descubierto que hay mucho ruido en Internet, y a pesar de que el algoritmo es muy bueno, se está quedando en la precisión de la búsqueda. Entonces, una búsqueda que yo sugiero como consultor, ¿tá? Una alternativa cuando no encontrás en Google, andar delicios y buscar. Ahí lo que vas a encontrar no es el resultado de un algoritmo, sino la votación de muchas personas en el mundo que dijeron, yo pongo Ajax y lo primero que me aparece ahí es lo que en muchos bookmark de mucha gente a nivel mundo lo pone como el primer link referenciado. Entonces ahí muy probablemente estás basando no en un algoritmo, sino en la opinión de la gente. Es otro punto de vista y es lindo probable. Bueno, esta es otra comunidad, en este caso es un servicio no uso el de Google, que se llama Picasa. Este es Flickr, que es famoso, de los que mucha gente lo usa. Yo pongo, lo complemento con mi presencia en Internet, por decir una forma. No soy el único que lo hago, lo hace mucha gente. Tengo mi blog, me muestro, soy Enrique Place. Tengo mis fotos, cuento cosas, saqué fotos, una foto de la primera idea, la foto de regalo que le hicimos a mi hija en el cumpleaños, sus fotitos, entonces la gente puede hacer comentarios, ve, a veces pongo fotos de presidencia, cuando aparecía el helicóptero de presidencia. Digo, hay una red de usuarios que puedes consultar la foto de ellos, ponen fotos de eventos, la interfaz web está impresionante, y acá también se da un efecto de comunidad que estaría interesante que lo prueben y lo investiguen. YouTube, por excelencia, a pesar de que Google tiene su propio servicio, este es otro proyecto que nació como la forma también cooperativa de poner videos en internet disponible que otros los pudieran ver en otro mundo. Yo grabé un video como ahora, lo pongo en internet, otra persona lo puede consultar, o por temática. ¿Es un tema de licencias? ¿Estamos discutiendo? ¿No te parece que sí, que es un tema de... No, o sea, lo que aclaré al principio de la charla, ¿eh? Yo entiendo lo que más o menos creo que me quieres decir y lo comparto, pero estoy tratando de dar otro punto de vista y no basarme en las licencias. No todo es licencia. Estoy dando otra visión, otra opinión, que puede estar mal, podés no compartirla. Pero te estoy dando otra visión de otra persona y vos decidís. No estoy discutiendo licencias acá, y en parte estoy de acuerdo en lo que se discute del tema de software libre, de servicios, de Gmail, pero estoy dando otra visión más práctica de herramientas, de empresas, de proyectos, ¿ah? Para que tengan otra visión. No puedo dar siempre la misma visión. ¿Sabés que lo que pasa aquí es un evento de software libre? Sí. Que la característica principal es la licencia del software. Discrepo porque yo uso software libre. No soy, ya te dije, no soy fanático religioso, pero digo, si sabía que me iban a cortar la libertad de expresarme libremente, no venía a hablar. Por eso hablé con el grupo de Debian. Mi visión es otra. Digo, lo que trato de poner es un punto de vista. ¿Te puede gustar o no? Me tenés que dar la libertad de comunicarlo. Yo uso software libre. Sí, pero ¿qué es lo que hace que eso esté? Lo discutimos después, si querés. Digo, no es el punto de la charla. Digo, por eso estuvo Federico hablando de licencias y no yo. Pero lo discutimos al final, cuando abramos la parte de preguntas y respuestas. Pero me parece que es un tema central, porque si no vas a hablar... Son puntos de vista, yo estoy dando el mío ahora. Digo, después lo discutimos en las preguntas. Digo, estoy en parte de acuerdo con lo que muy probablemente me querés decir. Estoy dando otro punto de vista, otra visión. Bueno, les contaba, ya hablamos del tema del podcast. Pod Sonoro es un lugar que recomiendo, que es un repositorio de muchos podcasts, de gente de todo tipo. Ahí van a encontrar programas desde cocina, desde informática, van a encontrar sobre cómo criar a los niños, hay de todo. Es la nueva radio, le dice mucha gente. Y la ventaja es que no quieren estar conectado a la radio a la hora que pasa el programa. Vos vas, mirá, lo publicaron hoy, me lo bajo, me lo pongo en el reproductor, voy en el ómnibus, escucho una parte, para. Escucho otra parte, pago o lo escucho cuando quiero. Y lo bueno, en combinación de esta onda, Web 2.0 con los blogs, que generalmente esta gente tiene blog. Entonces yo le mando un correo, me responden, se da una serie de comunicación que antes no existía. Podcast de Pozo Técnico, de Carlos Madrigal, nos hicimos amigos, es de México, es ingeniero de software. Tiene muchos podcasts que están muy interesantes, muy cómicos, con muchos mexicanismos que son graciosísimos. Se los recomiendo para la gente técnica que los escuche. Hay de todo. Le gusta mucho este .net, pero también hablaron, hicieron un programa entero de PHP, hablaron todo un poco. Y hoy día está trabajando en Microsoft. Se fue de México y está trabajando en Estados Unidos. Es una persona muy, muy cómica en el podcast y se lo recomiendo. Además tiene una diagramación muy profesional el podcast que lo hacen en la casa con una computadora. Bueno, esto es una prueba. Audio es otro servicio. Web también para alojar podcast. Esto es una prueba que hice con mi hija. Esa foto de mi hija con una máscara ahí de cuero de araña. Grabamos una prueba de audio. Estamos experimentando con el tema de podcast. Servicio audio, por ejemplo, está hecho con una tecnología que es Ruby on Rails, que ahora lo vamos a hablar después, y algo afectó también el desarrollo de PHP. Bueno, el webcast es lo mismo más o menos que la televisión, hay un tipo de efecto, una mezcla de YouTube con otras cosas, pero después esto va a quedar la transparencia sobre la presentación disponible para que te puedan acceder a los links. Bueno, resumiendo el contexto, indefectiblemente estamos viviendo una era web. Eso es a lo que voy con el tema de PHP y todo lo que les acabo de contar. Acá se da la discusión si estamos de vuelta en la web 2.0, o sea, en lo que pasó con las .com que reventaron, no estaremos volviendo a una bolsa de aire. Hay muchas opiniones. Y bueno, después hay muchas cosas para ver que si el futuro no es solo esto, se viene otra nueva revolución de Internet, donde va a haber muchos más dispositivos conectados de lo que hoy creemos, y vamos a poder tener en un celular un sitio web entero con su propia IP, cuando IPv6 se masifique. Eso es una cuestión de pocos años. Este es mi celular, estoy consultando Google por medio de WAP, o sea, Internet está en todos lados y la programación ahí puede ser cualquier y puede ser PHP. Para la rotativa, y bueno, ahora que vamos a PHP, muy brevemente, ¿tá? Les voy a contar y después pasamos a las preguntas. Necesitamos un lenguaje para hacer todo esto que les acabo de contar. Ya les conté el contexto, dónde estamos parados. Y bueno, ahora qué es lo que necesitamos, una herramienta que lo que vimos y lo que queremos imitar, aprender, mejorar o hacer otras cosas nuevas, necesitamos algo que nos dé la infraestructura para hacerlo, software. Bueno, una de las formas es con PHP. Principales jugadores de la web, de mercado, mi visión, tenemos por un lado Java, ¿tá? Con su arquitectura J2CE y su JSP, vendría a ser como un lenguaje web parecido a PHP, pero en sí Java y todo ese conjunto es una arquitectura. PHP no llega a eso aún. PHP es más que nada un lenguaje por ahora. Hay muchas herramientas en conjunto que trabajan con PHP que lo potencian, pero todavía no es una arquitectura. No es algo mucho más diseñado, más de ingeniería, no es todavía, pero está yendo hacia ese lado. Tenemos a Microsoft, que es otro preponderante en el mercado, con .NET y su ESP, que va a tener su versión de PHP para ellos. Y después tenemos PHP, que la empresa que está fuertemente atrás, que lo desarrolla actualmente, es Zend. Zend.com, ahí tienen toda la información de PHP, sobre las últimas versiones, sobre los avances. Ellos están desarrollando muchas cosas. Están desarrollando como un Visual Studio, pero para PHP. Hay muchas herramientas que están desarrollando, que están muy interesantes. Y lo sube varios niveles a PHP. Y PHP no es solo hacer un pequeño paginita dinámica que diga hola mundo o una cosa. Se puede hacer cosas mucho más complejas. Y PHP tiene que estar a la altura. Por eso hay que adaptarse a los cambios. Después vino Ruby on Rails. Lamentablemente Marcelo no dio el tiempo para ello. Él creo que iba a hacer una charla enteramente de Ruby on Rails. Yo llegué a escribir un artículo para una revista sobre este tema. Estoy recién investigando. Ruby on Rails, si se lo tengo que definir en pocas palabras, uruguaya, vendría a ser como una onda GeneXus. Una onda GeneXus, pero libre. Una cosa porque lo desarrollo ágil, rápido. Poder hacer plac, plac, una aplicación, una VM, plac, plac, tal cosa. Está muy interesante para investigar, yo recién estoy investigando. Me permite conocer Ruby on Rails y conocer otro tipo de punto de vista para ver si lo puedo aplicar en PHP o no. Y la gran ventaja de Ruby on Rails es que en el momento que apareció y generó todo un movimiento en el mercado, PHP se dio cuenta y muchos lenguajes que se quedaban atrás. Que había tecnologías que lo trivial lo hacían rápido y PHP demoraba mucho tiempo de hacerlo de cero. Entonces la empresa Zend se puso a desarrollar su propio framework, que es Zend Framework, que trata de alguna forma competir con esa agilidad de desarrollo que es de Ruby on Rails. Entonces, son temas que los pido para que después investiguen. Y existen otras tecnologías como Python, Perl hoy, pero hoy día el mercado en sí, principalmente el uruguayo, está muy dividido entre Java.net y muy parcialmente con PHP. Una pregunta. Sí. ¿El orden de No, no, no. No, se me ocurrió. No, no tiene orden de prioridad. Yo después cambiar. Hay distintos puntos de vista. Yo acá dije jugadores del mercado. Entonces yo ahí junté varias cosas. Si hoy vos vas a buscar trabajo, por ejemplo, ese es otro punto de vista. ¿Qué hoy están pidiendo al mercado, por ejemplo, acá en Uruguay? En otros países de la región, pero en Uruguay. No, Java. Están pidiendo Java. Mirá que yo soy trabajo con PHP y te lo digo. Yo busco trabajo con PHP y no me pagan la plata. O sea, mercado vas a tener muy probablemente más Java. Pero te digo en la realidad del mercado, te digo todos los días. En mi opinión, no, pero respeto también la tuya. También Microsoft. Digo, hay mucho mercado para Microsoft y tecnologías .NET. Yo no me gustaría, a pesar que académicamente viví un año trabajando con .NET, me re sirvió. Veo otro punto de vista del lado de software libre, lo que nos falta. La web es en Uruguay, ¿no? Es PHP, muy probablemente. Pero cuando vamos a proyectos del Estado, o empresas grandes, o tecnología muy pesada, no hacen PHP, por lo menos ahora. Sí. Y aparte cuando empezás a hablar del lenguaje, más complicado. Sí, sí. Entendí, porque nombrás HP y después viene PHP. Sí, el trato es realista. Digo, no se vende de las aspiradoras americanas, ese que hay en las películas viejas que ponen el pie en la puerta cuando le cierran. No, le quiero vender la aspiradora y se la meto. No, trato de ser realista. Yo le digo que PHP es lo mejor del mundo, no, no es lo mejor del mundo. Reconocer eso sirve para que podamos crecer, evolucionar y ser sí lo mejor del mundo. Pero yo trato de dar una visión pragmática, no fanática. O sea, soy fanático, pero no talibán extremista que no acepta otra cosa. No, trato de dar otra visión. Digo, ese es otro punto de vista. Digo, pero mi realidad, y la veo en el trabajo en el gallito de Luis, vas a encontrar aviso, Java, Java, Java, Java, J2E, J2FD, .NET, un PHP o PHP Junior. Senior casi no tiene cabida en este mercado por ahora. Pero todavía, claro, digo, pero proyectos muy grandes, muy complejos. Ojo, muchos de los servicios que yo te mostré, el de Google, están usando Python. Digo, y me parece bárbaro. Y algunas partes usan PHP y algunas partes tal vez usan Java. Bárbaro, pero digo, no hay que tratarse solo en la tecnología. Es una herramienta, eso es lo que trato yo de decir. Yo podría estar en una posición y decir, no, PHP es lo mejor del mundo y me pongo la bandera acá. A mí me encanta PHP. Pero digo, me parece que no soy realista si me pongo en esa visión completamente sesgada. Sí. ¿Puedes decir que vuelva a temas como licencia? Eso iba. Pero digo, le di prioridad a otro contexto y además, ya que hablaron de licencia, no voy a seguir hablando de licencia. Digo, además, yo no pensé ir a un evento solo de licencia. A lo que iba finalmente, con Ruby on Rails, nos planteó el tablero y generó todo un desarrollo fuerte en el lado de Zen Framework. Acá hay un ejemplo gráfico que quieren comparar la gran cantidad de libros que se necesita para aprender Java, toda una arquitectura J2E. Con Ruby on Rails, poco conocimiento, generas mucha productividad, mucho resultado. Y ahora, finalmente, con muy pocas palabras, vamos al tema que querían, era de PHP 5. Hablemos un poco exactamente de PHP 5. Fue liberado aproximadamente por el 2004, ¿tá? Corre en absolutamente todas las plataformas. Similar al lenguaje Java, esta última versión, PHP 5, eso le da un gran poder, lo profesionaliza a PHP. Hoy día, hasta hace un tiempo, hablábamos de algo que, si vamos a hablar de desarrollos importantes, se habla de moneda diaria, y en el ambiente Java y .NET más o menos, son los patrones de diseño. Hablar de arquitectura de software, hablar de utilización de conocimientos, hablar de diseños arquitectónicos. En PHP no estamos acostumbrados a eso. Además, PHP nos quedaba chico, no llegaba a eso. Con PHP 5, puede hacer patrones, pero con PHP 5 recién, al parecerse, Java en el lenguaje, habilita, te da las herramientas para poder agarrar un diseño UML, agarrar un patrón de diseño y poder implementarlo en Java. En PHP igual, hasta en PHP más sencillo. ¿Ah? Eso es lo bueno y así a grandes rasgos lo que le pasó de PHP 4 a PHP 5. Profesionalizar o imitar de alguna forma las características del lenguaje 100% orientado a objetos, como puede ser Java o algún otro lenguaje en la web. Bueno, podemos acceder, sí, a hablar del mismo nivel que un desarrollador en Java. Por ejemplo, podemos diseñar perfectamente orientado a objetos, podemos agarrar diagramas UML y pasarlo a código sin ningún problema. La herramienta nos respalda. Podemos hablar de arquitectura de capas, podemos hablar de patrones de diseño. Acá da un salto importante PHP y lo que digo, lo profesionaliza. Tenemos muchísimas herramientas, pero las más grandes tenemos Smarty, que es un motor de templates que nos permite separar la capa de abstracción, la capa de presentación, perdón, de las interfaces web, que también le da un nivel superior a PHP. Lo mismo que pasa con Pier, que es un framework para desarrollo rápido y repositorio de componentes para PHP, que también son dos grandes grupos interesantes para investigar. Y tenemos, bueno, Zen Framework, que está en una etapa beta, ahora no está en la versión 1.0, que trata de alguna forma hacer el espíritu de Ruby on Rails. Decir, bueno, mañana una empresa, o lo que sea, mi desarrollo personal, quiere una VM de clientes, no tengo que estar una semana para diseñarlo porque yo no tenía experiencia previa y no tenía algo para reutilizar. No, el Zen Framework, como haría Ruby on Rails, te va a dar algunas herramientas como para decir, esto lo hago en 5 minutos. Voy a perder tiempo en otras cosas que sí son importantes y no son cosas repetitivas. ¿Ah? Este es un diseño muy esquemático de lo que vendría a ser el patrón MVC, que casi todo el framework, ¿tá? Este conjunto de herramientas para PHP está implementado, que es básico para atender las solicitudes de una arquitectura web. Y el futuro, a grandes rasgos, ahora vamos a ir a las preguntas y prefiero interactuar con las preguntas ahí el tema PHP 5. Se viene un PHP 6, los cambios son técnicos, son de lenguaje, son de sintaxis, a mi visión muy poca cosa. Para mí no sería PHP 6, sino 5.1, 5.2. Hay toda una idea de integración con Java, poder desde PHP comunicarse y usar, consumir objetos de Java y viceversa. Tal vez ser sustituto de JSP, que vendría a ser como un PHP del ambiente Java, poder ser PHP S JSP. Hay toda una tendencia del lado de SAM. Lo que se nos viene en el futuro, muy en poco tiempo que se termina el Zen Framework para poder utilizarlo, hoy día es de prueba pero es muy funcional. La gente de Zen, la empresa que está desarrollando un RAD, un Rapid Application Development, y para poder hacer cosas mucho más gruesas, tal vez tirando más una onda GeneXus. Y después otra tendencia que hay, que eso va a llevar un poco más años, construir una arquitectura similar a Java J2CL. A poder decir, bueno, viendo esos libros que tenemos en Java, J2CL, bueno, poder generar toda una estructura, una plataforma tecnológica que sea de PHP, no solo un lenguaje. Eso es lo que estamos apuntando. Esto es medio cómico, la vida es demasiado corta para usar Java, por eso le digo, usen este PHP. Y se vienen tiempos interesantes, hay que estar preparados. Son frases, el futuro será libre y la batalla se debe dar en la web, etcétera, etcétera, lo pueden leer después. Gracias y preguntas. Ahora, todo lo que quieran. Tal. ¿Quién gana? Si hubiera una pelea, puede ser, no sé, yo trato de ser abierto. A mí PHP siempre me gustó, lo aprendí casi por un tema laboral hace unos bastantes años, cuando estaba verde el tema de la web. Empecé con Perl, y cuando vi la evolución de Perl a PHP me di cuenta, PHP se basó en Perl, pero trataron de acomodarlo al contexto, que es lo que le ven contando hasta ahora, de la web. Simplificó la complejidad. Perl es muy bueno, pero PHP está más directo, más concentrado en la web. Ruby on Rails, estoy investigando, estoy viendo, he escrito algún artículo, estoy escribiendo otro artículo para la revista mpediciones.code, la que salió de cómo instalar Ruby on Rails, la primera visión de esta por ahora salir, creo que es la 26, y después ahora me ofrecieron para hacer la tapa de la revista de noviembre para hablar de Ruby on Rails, pero sigo ser no fanático de Ruby on Rails, me parece re interesante. Ahora conocí GeneXus, el producto uruguayo, y le encuentro tantas similitudes a Ruby on Rails, a GeneXus, que me parecen re interesantes. Estoy esperando terminar de conocer GeneXus y terminar de conocer Ruby on Rails para decir, bueno, ¿cuán similares son entre ellos? Porque el concepto entre ellos es la metodología ágil. Cada día nos piden que desarrollemos más rápido y seamos más productivos. Que los proyectos no demoren un año para obtener un rédito económico, no tienen que demorar 6 meses o menos. Sí, digo, yo no estoy hablando de licencia, estoy de acuerdo con eso, ¿tá? Pero también tenés que, en mi posición es híbrida, ¿tá? Yo tengo que moverme en una realidad. Vos no puedes agarrar a nadie que quiera salir a trabajar y cuando le hago una entrevista le digo, no, pero mirá que todo lo que vos desarrolles, la licencia, no sé qué, no, acá trabajamos con java.net, no le puede dar una patada al entrevistador y irse corriendo, editando y prendo fuego a la silla. Ojo, lo pueden hacer, tenés libertad de hacerlo. Yo trato de darles otra visión, ¿tá? Profesional, experiencia de mi trabajo y la realidad. Yo dentro de lo que puedo, de adentro, trato de promover el tema de software libre, empujarlo, y estoy convencido que la libertad del software es lo mejor que el software propietario. Pero estoy convencido que todo el mundo tiene que tener libertad para decidir qué hacer, si cerrarlo o liberarlo, no obligarlo. Eso no estoy convencido. No estoy convencido de la gente que promulga el software libre obligar que los demás sean libres. Es tu visión de libertad. Capaz que no es la misma del otro. Es mi punto de vista, puede generar polémica en un evento de Debian, pero creo que estoy dentro del grupo de software libre. No por pensar distinto, creo que me puedo dar de mi libertad de expresarme. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál es la principal diferencia entre PHP 4 y PHP 5? ¿Y qué bases de datos, qué motor de base de datos más importante utilizar cuando utilizo PHP? A grandes referencias, la logró resumir en pocas palabras, o sea, orientación a objetos. Hay muchos pensadores que dicen hacer las cosas simples lleva mucho trabajo. Yo traté de hacerles eso, hacer las cosas simples. Podía haber empezado la clásica charla de los inicios, PHP, que fue el autor, dónde comió, dónde vivió, tuvo hijos, no sé cuánto, y la mitad se duerme. Hasta yo me duermo porque me aburro. Traté de darle otra visión que me parece distinta en general. PHP 4, PHP 5, orientación a objetos, lo profesionalizó, nos parecemos más al lenguaje Java y podemos luchar más a nivel con tecnología. Por ejemplo, Tata Consulting de la India está solicitando constantemente programadores Java. Ellos trabajan a un nivel CMM5, trabajan con diseño orientado a objetos, principios, patrones de diseño, trabajan como el lenguaje único UML. Yo agarro, soy un arquitecto, gano, no sé, 100.000 pesos por mes, diseño el UML, no sé cuánto, tengo 50 programadores, se lo tiro el jefe así, está el diseño acá, hacémelo. Hoy día se contratan programadores de PHP, hoy día agarran, la mayoría no conocen UML, ni saben cómo transformarlo en PHP, ni saben qué es, ni si se puede. En Java sí, pues moneda corriente, porque es un nivel más alto, por lo menos se preocuparon en crecer una plataforma y profesionalizarla. PHP 5 te habilita eso. Si vos venís del mundo Java y conocés UML, agarrás lo mismo, te dan el UML, mirá el lenguaje con el manual, mirá, es igual, o más fácil. Entonces, el mismo conocimiento de Java lo puedes reutilizar. Al revés, invito a la gente que no conoce programación a que aprenda PHP 5, conozca orientación a objeto, y va a ser más fácil aprender orientación a objeto y UML con PHP que con Java. Porque quita muchas cosas y más directo y más simple. Esa es mi visión. ¿Me quedé con alguna respuesta? A la base de datos. La base de datos depende del contexto. Por muchos años fue MySQL, porque MySQL, la base de datos libre, era un contexto también, como lo vengo hablando desde el principio, todo es un tema de contexto. Hoy estamos en un lado, mañana en otro, y pasado en otro, y tenemos que adaptarnos. MySQL en otra época pedían, estamos en una época que se manejaba mucha velocidad, muchos usuarios, pero no pedían cosas complejas al lado de la base de datos. MySQL era ideal. Postgres es más parecido a Oracle, es más pesada porque es más compleja, tiene mucho más controles y todo eso genera una redundancia, un costo para cada actividad. MySQL hacía esto, no controlaba nada y hacía lo otro. Pobre, como era una aplicación, hacía ta-ta-ta-ta y demoraba 3 segundos más. Pobre hoy día está viendo una migración hacia Pobre porque estamos migrando la web, estamos migrando hacia otros requerimientos y los usuarios nos están pidiendo más cosas, más tecnología, datos más complejos. Pobre está más habilitado como Oracle, ¿está? A resolvernos más problemas del lado de la base de datos. MySQL, aunque evolucionó y ya está al mismo nivel, hace unos años era más básico. Se buscaba velocidad. Ahora se busca otras características que Postgres las calza más. En nuestro proyecto pasamos de MySQL cuando era verde, cuando solo daba velocidad, no era la versión última de MySQL, pasamos a Postgres. ¿Ah? Hoy día, capaz que con la versión actual de MySQL, capaz que nos hubiésemos quedado con MySQL, no sé. Pero digo, es un tema de contexto, de evaluar, de probar, digo, y realmente ver las características de dos aplicaciones, y sin fanatismo decir, no, pobre, se acomoda más. Cuando necesitas más cosas de lado de la base de datos, más lógica, hoy día pobre tiene más experiencia, tiene más cosas desarrolladas, tratan de imitar a gente como Oracle. MySQL está yendo hacia eso, pero todavía está un poquito, le faltan algunas características, pobre. Increíblemente, se acabó la cinta analógica. Sí, en plena era digital. La infraestructura preparada para hacer una transmisión en directo y una posterior grabación digital quedó en la promesa. Pero gracias a que a alguien se le ocurrió traer una grabadora a cinta y dejarlo sobre la mesa, muchas charlas se preservaron. Existen testigos que pueden afirmarlo. Al final de la charla se produjo un cálido aplauso. En resumen, días después llovieron los comentarios de toda índole, felicitaciones, quejas, insultos, etc. Muchos de ellos se pueden acceder a través de los comentarios de este mismo blog, PHP Senior. ¿Hubiera estado más entretenido si hablara de sintaxis o de lenguaje? ¿O lo importante era saber dónde estamos parados y asociar el lenguaje, la herramienta, el contexto? ¿Importa si empresas multimillonarias usan Linux o PHP o Python? ¿O importa cómo con inteligencia desarrollan sistemas? Hubo personas que se sorprendieron que nombrara cuáles son los principales actores del mercado actual, Java y .NET. Y me recriminaron que yo venía a hablar de PHP, pero lo dejaba por ahí abajo. ¿Qué nos estabas vendiendo? Creo que la gente se confunde cuando escucha argumentos no fanáticos, no extremistas. Cuando estos pensamientos son meditados, racionales, sinceros, honestos y directos. ¿Sirve de algo creer que es lo mejor del mundo? ¿O hay que reconocer las debilidades para lograr poder conquistar las posiciones que hoy ocupan Java o .NET? No se confundan. Aún hoy PHP es solo un lenguaje, con tendencias a convertirse en arquitectura como Java. Pero si no aprendimos de los vecinos mayores, ¿de qué sirve engañarnos a nosotros mismos? Finalmente, no creas todo lo que te dicen. Cuestiona, piensa por ti mismo. Y antes de seguir a alguien, observa, verdaderamente, ¿a quién sigue esa persona? ¿Cuál es su verdadero objetivo? ¿Lo compartimos o nos están manipulando? Que no te digan lo que debes pensar. Hasta el próximo podcast.